décima temporada. Al aire de un día, por Radio Tinc 107.9 Mila Clavera. Y la tos, y la tos, obviamente. ¿Ustedes se acuerdan que estuvimos hablando de el municipio de Mila Clavero? Chan. Sí. Sabíamos que estaban un par de compañeros, estaban esperando esto de la renovación de contrato y de cómo venían con el aumento. Estamos hablando de un 150% anual que hay en Argentina, de inflación. ¿No? De inflación. Sí. ¿Y? Y tienen 150, pero no de aumento. O sea, que hay aumentos que han venido con 100 pesos, hay aumentos que han venido de aumento 150, el que tiene tuvo un poquito más de suerte, y hay gente que... 150 pesos. Pesos. Sí, no, por cierto. 150 pesos de aumento, a algunos les tocó 100 pesos y a otros no les tocó nada. Voy a decir que no entendieron que era 150% de aumento. No voy a hablar de la capacidad de la gente que trabaja en Mina Clavero en la parte de finanzas. Igual me parece que las finanzas están medias ajustadas acá en el municipio, porque vos sabés lo que le están mandando a gente de ¿te acordás que hemos hablado cuando vino el intendente Claudio Manzanelli el tema del agua en Cañada Larga? Bueno, hay vecinos de Cañada Larga que le está llegando esto. A ver. Municipalidad de Mina Clavero, joven, activa y natural. Mina Clavero, 4 de agosto de 2023. Señor vecino, se le informa a usted que a partir del día 14 de agosto del 2023, el traslado de agua deberá ser abonado según lo establecido en ordenanza tarifaria número 1313-2022, artículo 79. El costo del viaje con un máximo de 4.000 litros para tanque de consumo familiar del tipo social es de 1.000 pesos. Se le recuerda que deberá renovar la ficha social anual. Los beneficiarios deberán ser familias que vivan en forma permanente en la zona afectada. Quedan excluidas casa de veraneo y fin de semana, casa de alquiler y cabañas. El Departamento Ejecutivo Municipal determinará, a través del área correspondiente, la necesidad de descuentos por grupo familiar y o razones de vulnerabilidad económica. Por pedido de servicio, comunicarse al número tanto, tanto y tanto. Mil P y no es agua potable. No estamos hablando de agua potable. No. O sea, esa cantidad de agua es medio camión. No, lo que no le sirve a una familia de tipo, ¿vos sabías? O sea, no sé cuál. Vos imaginate si esa agua que es por grupo familiar, ponele que te autoricen otro camión, estamos hablando 2.000 pesos. Por agua que no es potable encima. Sí, por tenerte agua del río, claro, hasta tu casa. Imagínate que si alguna de esta gente que vive en esa zona trabaja en el municipio y le tocó un aumento de 100 o 150. Es muy probable que haya gente que traje al municipio que vive seguramente, en esa zona. Seguramente. No me cerraría las cuentas. O sea, yo, trabajador del municipio de Mina Clavero, tuve un aumento de 100 pesos, con suerte de 150 pesos, y tengo que pedir esa agua 1.000 pesos. Sí. Capaz que en 7 meses te puedes comprar un paquete de yerba con el aumento. Claro, pero no la tomes con esa agua. Claro, no la tomes con esa agua. Sí. Joven, activa, natural y pobre. Sí. Joven, activa, sí. Pero antes no era tan pobre, cuando estábamos en campaña. No escuché que estábamos... Parecía que había de... sobraba. Que estaba todo muy en orden. Estaba súper gestionado. Sí. Congestionado. Se parecen ya a mí. Claro. Sí. Se están pareciendo a mi congestión. Imagínate que ese es el próximo. Que no sé si por cuestiones de veda no lo podemos mencionar, pero escuchás esta noticia y decís, che, se están llevando todo. Van a dejar la caja vacía. Podríamos hablar la próxima con Luis Quiroga, a ver qué opina de todas estas cosas, cómo piensa que va a quedar esto, claro, si va a quedar cómo algo. Va a afrontar este problema y cómo van a quedar los empleados que dependen de la municipalidad. El gran problema estaba en el sector salud, ni más ni menos, ¿no? No quiero desmerecer a ningún otro sector, pero salud, chicos, los héroes de una pandemia. Y aparte que salud, o sea... Bueno, había una propuesta de Luis Quiroga donde volvía a ver qué es a ver cómo se llama esto. Las emergencias primarias, digamos. El principio de una prevención de una enfermedad y no tener que ir hasta el hospital, sino medio como empezar de nuevo lo que era el hospital chico. Pequeñas salitas. Claro. Vamos a ver. Habría que hablar. Sí, estaría bueno preguntarlo porque, bueno, en cuántos meses le queda a los salientes. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, sí, 4 meses. Cuatro meses les queda. ¿Sabes lo que puede pasar en 4 meses? Que te cobren el agua. Yo me quedé pensando, no sé, toda una cuadrilla municipal... Que dicen, che, van a recibir un aumento y decís, che, al mediodía hacemos un asado. Claro. Y con el aumento se puede comprar como 6 choris. Para, no sé, 40. ¿6 choris con 150 pesos? Claro, pero entre los 40 que están ahí cortando el pasto al costado de la ruta, capaz se compran 6 choris o 7. Y lo fetean. Sin pan. Yo me imagino, no sé cómo el tema del escalafón. Estamos hablando de gente seguramente también estamos hablando de profesionales y han tenido ese momento. Tenés una categorización, algo, ¿no? O sea, si vos encima no tenés ninguna categoría, ¿te habrá tocado un aumento? Me lo pregunto. Y es que en ese punto yo la verdad que prefiero que me sigan pagando lo mismo a que me tomen el pelo de esa manera. No, totalmente. Quiero creer que es un error. Porque si te dicen te aguanté 150 pesos es como... No sé, vamos a esperar que empiecen a salir la gente de acá en más. Sabemos que que nos tienen que llegar alguna gacetilla, todo, porque el municipio aparentemente no le está gustando que sus empleados, a los que los tienen negro en su mayoría, que tiene en contrato basura, digamos, los que los tiene así, no le está gustando que salga a opinar, ¿no? No. Estamos en un pueblo chico, ¿no? Sí. Entonces lo hablemos a Manzanelli. También puede ser. ¿A quién le podemos hablar? Estaba suelto el tipo. ¿A quién le tengo que pedir algo? A nadie. No, esa no. No, bueno, y esto que les comentaba yo la vez pasada en otro municipio, en Nono, que también pueblo chico, uno conoce un montón de personas, y conozco una persona que la contrataron para una tarea, también conozco otra persona que la contrataron para la misma tarea. Qué bien. En el mismo espacio. Lo mismo, como vení, Gonza, venís a operar. De paso la contrato a Vero, que vengo a operar. Y en realidad... No lo llamo a ninguno de los dos. Le digo, che, Santi, ¿venís de onda a operar? Y lo pongo a Santi a operar. ¿Y esos dos contratos qué onda? ¿Qué pasó con esa... ¿Esa plata llega, no llega? Es una intriga que el municipio haga contratos para la misma tarea a varias personas y después pone a trabajar de onda a otros. Es raro. Es raro. Sí. Bueno, estamos siendo generosos con la palabra raro, utilizando la palabra raro, ¿no? Es como, bueno, lo vimos en el municipio de Cura Brochero, o sea, gente ganó, sigue la misma gestión, igual hay gente parece que no le gustó y se la despidieron, ¿no? Todavía está ese conflicto de las 29 personas que se despidió. Que vos decís, bueno, si hubiese sido antes, ahora al toque, después de una elección, y está bien, no nos dejan otro margen que ser mal pensados. Aparte, la experiencia no nos deja otra cosa que ser mal pensados. Sí. Partamos de eso, ¿no? Que la experiencia le quiere decir, ¿a qué jugamos, ah? ¿Cómo es esto? Sí, a mí me llamó mucho la atención, ¿se acuerdan cuando entrevistamos a la delegada de ATE? ¿Era? Sí. Que mencionó que... Creo que yo le preguntaba si esto se daba en todo el interior de Córdoba Y dijo, es bastante similar, pero tan violento, tanto manejo turbio como vimos entrar a la sierra, no lo vimos en ningún lado. Es como, wow. No nos dejan otra cosa que eso, que el margen de la duda, ¿no? Pero bueno, nos solidarizamos con todos los... Obviamente. Con todos los... la gente que depende... Los trabajadores del municipio de Mina Clavero que han recibido el irrisorio aumento de esa cantidad de pesos, ¿no? Porque es para eso, como decís vos, no me des nada. O sea, si te vas a reír así, no me des nada. Con la inflación que tenemos en este país, que te digan eso. Y no me alcanza ni para la cierre de oferta. No. ¿Cómo? Terrible. ¿Tenés algo vos ahí? Saludos de Soledad, pero ahí está. Dice, saludos desde la cocina de Pavón. Pavón es la avenida Pavón. Cocinando y escuchándolos. Indignación por lo que pasó en Lanús. Morena ya es luz ascendida. Consuelo para su familia y justicia. Bueno, saludamos a Sole. Y sí, la verdad que sí, causa mucha indignación. Insisto, no me imagino tener 11 años yendo al colegio y terminar con que tus padres te tengan que identificar. Y prefiero decirlo porque hay que decirlo. Igual por eso reitero muchas veces los nombres de nuestros desaparecidos, los que alcanzan a lo mejor en poco tiempo, porque si no tendremos que dedicar el programa solamente porque los tenemos que tener presentes, ¿no? Tenemos que recordar los que en el Valle todavía nos falta Silvina Gallardo, Delia Polijo, también todavía nos está faltando Luz Oliva, porque recordamos que apareció una parte del cuerpo de Marisol, pero de Luz no sabemos. Entonces hay que nombrarlos, hay que nombrarlos una y otra vez, las veces que sea necesario. Sí. Te puedo ir pidiendo para que prepares algo de Cafrune, lo podemos recordar a Cafrune, ¿no? Porque saben que un 8 de agosto lo atropellaron. Ponele, ¿no? No. Ponele. Que parezca un accidente, ¿no? Sí. Así que bueno, podemos ir, porque vamos a recordar que... A ver, vamos a leer un poquito. De Cafrune, un 8 de agosto... Sí fue que aparecía, él nació, ya te digo, el 1 de febrero, ay no, estoy con esto muy, muy cruzado, seré yo. La noche que, ¿quién atropelló a Cafrune, no? Una noche, a poco de salir, fue embestido a la altura de Benavides por una camioneta rastrojero conducida por un joven de 19-20 años, Héctor Emilio Díaz. Cafrune falleció ese mismo día, a la medianoche, contando con tan solo 40 años. ¿Mira? Sí, tenía solamente... así que bueno, sí, es una... Ahí lo estamos escuchando. Con su permiso voy a adentrar aunque no soy convidado, pero en mi pago un asado no es de naides y es de todo. Yo voy a cantar a mi modo después que haya churrasqueado. Yo sé que muchos dirán que peco de atrevimiento si largo mi pensamiento pa'l rumbo que ya elegí, pero siempre he sido así, galopeador contra el viento. La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y penas en que uno... Perdón, un 8 de agosto fue que nació. Esa es la duda que tenía. Fue un 8. ¿Podemos seguir escuchando un poquito más? No sé si mi canto es lindo o si saldrá medio triste. Nunca fui zorzal ni existe plumaje más ordinario. Yo soy pájaro corsario que no conoce el alpiste. Vuelo porque no me arrastro, que el arrastrarse es la ruina. Anido en árbol de espejo espina lo mismo que en cordillera, sin escuchar las onceras del que vuela lo gallina. No me... Sobre Cafrune. Jorge Cafrune había llegado unos días antes a Córdoba para testear el ambiente y prepararse para la vuelta al escenario de Cosquín, desde el verano de 1972 que no cantaba en la Plaza Próspero Molina. Estaba prohibido en Radio Nacional de Córdoba. En las discotecas sus vinilos tenían rayas hechas con clavos para que no los pudieran pasar. Formaba parte de las listas negras de artistas que tenía la dictadura. Zamba de mi Esperanza y El Orejano, las canciones que lo habían transformado en un ídolo de masa, figuraban como dentro de las canciones que no se podían cantar en el festival y el resto del país. El control del repertorio y la persecución a los cantores había comenzado durante la presidencia de Isabel Perón en 1975, donde la AAA empieza a ejercer un poder siniestro, a partir del golpe militar del 24 de marzo de 1976. La aplicación de la censura a cantores y temas se cumple a rajatabla. La cabina de sonido estaba custodiada por un soldado, oficial, suboficial o conscripto. Durante la edición de Cosquín de 1977, el grupo cordobés Los Rundunes interpretó sin previo aviso Canción con todos de César Isela y Armando Tejada Gómez. El oficial de turno a la cabina con la orden de interrumpir el sonido de la plaza. Perdón, el oficial de turno llegó a la cabina con la orden de interrumpir el sonido de la plaza. El tema fue, perdón, el tema fue avanzando hasta que terminó. Fue un descuido. Desde esa noche y por el resto del festival, un militar custodió la cabina de sonido y se repartió a los encargados de escenario una lista de los temas prohibidos. La disciplina se repitió en los años siguientes, cuenta en su libro Había que cantar, los periodistas Alejandro Mareco y Santiago Giordana. Yo estaba en ese momento haciendo el sonido del festival, confirma Luis Noyes, el operador técnico del festival hasta 2005. El oficio lo había heredado de su padre y su tío, los primeros sonidistas que formaban parte del GNC del festival en 1961. Una nube negra sobrevolaba el festival. El escenario de Cosquín siempre estuvo en el ojo de la tormenta porque era sindicado de izquierda. De hecho, van presos unos cuantos miembros de la comisión después del golpe. Pero la represión en Cosquín no empieza en el 76, sino con la AAA. Ese clima se vivía desde un tiempo antes. En ese clima, Cafrune volvió al escenario Atahualpa Yupanqui, que lo había consagrado en 1962. Era un lugar donde había nacido el ídolo popular y donde demostró una y otra vez su estampa de gaucho rebelde. Como cuando, en contra de la voluntad de la Comisión Municipal de Folclore, hizo subir al escenario a Mercedes Sosa en 1965. Yo me voy a atrever, porque es un atrevimiento lo que voy a hacer ahora, y me voy a recibir un tirón de orejas de la comisión. Pero ¿qué le vamos a hacer? Le voy a ofrecer el canto de una mujer purísima que no ha tenido oportunidad de darlo, y como les digo, aunque se arme bronca, les voy a dejar con ustedes a una tucumana, Mercedes Sosa. Fue un momento histórico para el festival y la música popular argentina. Esta vez no estaba del todo convencido de actuar en el escenario del festival. Venía a disfrutar las mieles del éxito en Europa, donde era una figura de programas como el de Rafaela Carrá. Su dupla junto al Niño Marito le había dado un nuevo impulso comercial a su vasta carrera, que acumulaba discos de oro. Desde 1973 disfrutaba de gran proyección internacional. Había tocado en escenarios de prestigio como el Carnegie Hall y el Lincoln Center en Nueva York. Con la guitarra y las zambas había dado prácticamente la vuelta al mundo, llegando hasta África y Medio Oriente. Vivía en España, desde que había formado una nueva pareja con Lourdes Garzón. Sin embargo, necesitaba nutrirse constantemente del contacto con su tierra. La enfermedad de su padre apuró el regreso a la Argentina, aunque percibía que volvía a un país gris y silenciado, donde acechaba la sombra represiva del estado de sitio. Como forma de antídoto, Jorge Cafrune seguía realizando giras por pueblos y ciudades a bordo de su automóvil para mantener la cercanía con el público. Tenía cierto espíritu gitano. En una de sus últimas giras de 1977 lo acompañaron Yamila y Eva Encarnación, la hija más grande de 11 y la más chica de 4 años de su primer matrimonio. Yamila recuerdo. Estuvimos en festivales con él y pudimos recorrer 3 o 4 lugares. Me acuerdo cuando nos llevó a un Balián, a Villa Dolores, Mina Clavero y Realicó. La Pampa. Íbamos por la ruta Caminos de Tierra. Por ahí paramos en un bolichito en medio de la nada. Bajaba y pedía unas milanesas para comer en el camino y seguíamos viaje. Era maravillosa la sensación de verlo cuando subía al escenario. Medía casi 1,90. Con el sombrero y las botas parecía más grandote. Era imponente mi papi y la gente lo escuchaba con mucho respeto. No volaba una mosca. Eso es raro porque era un hombre con una guitarra que cantaba y recitaba poemas. Para provocar eso que generaba algo distinto en la gente. Dentro de esa agenda de presentaciones, la ausencia de Cosquín parecía un vacío extraño para un cantor popular que conocía el detalle cada ritmo que cantaba, cada región que pronunciaba en su canto. En una de sus últimas entrevistas le confesó al periodista Mario Franco: yo no quería ir más a Cosquín. Su representante fue quien lo convenció. Cafruna tenía que volver a un festival cuya comisión de folclore estaba intervenida y la presidía el teniente general Luis Echeverría. El contexto político social era desfavorable, aunque sabía que la gente del pueblo lo estaba esperando. Unos días antes fue demorado por la policía cuando cantó El Orejano en un festival al que había sido invitado, en el Paseo Sobremonte. Declaró y lo dejaron libre ese mismo día. Por la noche compartió un asado con amigos donde volvió a cantar muchas de esas canciones prohibidas por la dictadura, incluida Hombre con H. Cafrune tenía 40 años y estaba firme en sus convicciones. Siempre cantó lo que quiso, aunque sabía que la amenaza estaba latente en su vida. Cuenta Yamila Cafrune, la cantora y mayor de los 6 hermanos y que termina en un libro sobre su vida. Después de una ausencia de 5 años en el festival, la vuelta de Jorge Cafrune fue un acontecimiento. Fue el reencuentro con su gente, recuerda Yamila, que reconstruyó la historia de su padre gracias a la memoria prodigiosa de su madre Marcelina. Nadie de la comisión le dijo nada, pero sabía que tenía temas prohibidos y lo que estaba pasando en el país. Era la primera noche del festival y Jorge Cafrune pisaba el escenario con cierta emoción. Fue como volver a la casa de mis viejos. Es el lugar donde me hice, decía en una entrevista posterior al concierto. El músico subió solo con su guitarra, vestido de gaucho, con su sombrero de ala ancha. Estaba decidido a cantar lo que la gente necesitaba escuchar. Abrió con Luna Cautiva, la samba del cordobés Chango Rodríguez, que había canonizado en la década del 60 junto a otros clásicos como Virgen Morenita. En el Palio Oficial estaba el gobernador de la provincia general de Brigada, Carlos Yacén, el intendente de Cosquín, Agustín Marcuzzi, y el general Lucio Benjamín Menéndez, considerado el principal responsable del plan sistemático y generalizado exterminio de la oposición política, aplicado durante la última dictadura cívico-militar, 76-83, en Córdoba, entre otras nuevas provincias del noreste. En la consola estaba el sonidista Luis Novia preparando todo. A su lado siempre tenía una custodia militar amable, entre comillas, ¿no? Recuerda, durante los años del golpe había una restricción. Nos daban una lista de las canciones que no se podían cantar. La tenía en mi mesa de trabajo. Frente a la eventualidad de que alguien hiciera un tema prohibido, la orden era cortar el sonido, cosa que nunca se hizo, ni siquiera el día que cantó Cafrune. A pesar de las amenazas, Jorge Cafrune contaba con la complicidad de técnicos y el público. Esta actuación cobró ribetes míticos con el paso del tiempo, sobre todo cuando volvió a desafiar a las autoridades y cantó El Orejano, un tema que había popularizado a los olimareños y que Jorge Cafrune convirtió en otro himno rebelde de la juventud de los 60. Yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabresteo, porque despreciando las huellas ajenas, sé abrirme camino para ir donde quiero. El repertorio alternó clásico de Yupanqui como el Alazán, el Val Criollo, Virgen India, pero en uno de los momentos épicos cuando la gente le empezó a pedir Samba de mi Esperanza, la canción compuesta por el mendocino Luis Profili en la década de 1950, registrada bajo el seudónimo de Luis Morales en 1964, llegó a oídos de Cafrune durante una guitarreada en Mendoza. La grabó en uno de los discos que sacó en 1964. El tema fue un éxito instantáneo y hasta hoy una de las canciones más populares del folclore argentino. Había dos épocas y dos repertorios que se unificaban en la voz del papi, analiza ahora Yamila. Uno era los clásicos neutrales como Virgen Morenita, El Paisaje de Catamarca, Virgen Niña, La Cautiva, o uno como Samba de mi Esperanza, que la gente dio un contenido político que no tenía. Después tenía las canciones netamente militantes como El Alambrado Veranada, Milonga del Fusilado y El Orejano, que tenían que ver con lo social. Bueno, chicos, esto es muy largo. pero bueno. ¿Escuchamos El Orejano? Sí, escuchamos El Orejano. Thank you.